Esto es Game 40, puesto que es domingo, son las 9 de la noche, siempre a una hora menos en Canarias. Empezamos el programa de los videojuegos de los 40 principales. Voy a ser breve. Este es el mejor programa de videojuegos de los 40 principales. Por lo tanto, tenéis que escucharnos. Hoy, como siempre, tendremos un montón de cosas, pero para eso ya se encargan Manuel Martín Vivaldi, Carlos Ulloa y Guillem Calle. De todos bienvenidos. Siempre con palabras y también en mente, porque el pobre hombre también tiene que definir que los 40 principales solamente tienen un programa de videojuegos. Y se desarrolla a partir de las 9 de la noche, siempre una hora menos en Canarias, aquí, los domingos. Bienvenidos todos, sobre todo Manuel. Buenas noches, Manuel. Buenas noches, Guillén. Como siempre, al otro lado de la línea telefónica también está, desde Cheltenham, Inglaterra, el Art Manager de Synopsis, Carlos Ulloa. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, de milagro además. De milagro además, ¿eh? Bueno, menos mal que lo hemos pillado al último momento. Chicos, empezamos como siempre nuestro sumario de hoy, que viene repleto de noticias, de entrevistas, de reportajes, de veredictos, de fatalities. Ahora te cuento. Noticias tan suculentas como lanzamientos de Left 4 Gym, evidentemente sin Dave Perry. También tendremos noticias como, por ejemplo, el Alien vs Predators. No se solidifica la unión entre Sega y banda. Hay otras tantas, vendrán en el bloque de noticias, en dos bloques de noticias. Aparte de todo eso, tendremos la entrevista con los chicos de Efecto Chaos y evidentemente la gente de Dynamic Multimedia, que han distribuido su videojuego, y también son los programadores de Speed Demon. Nuestra lista de éxitos, fatalities, algunos anuncios que se han pasado de listos y desde luego veredictos al Turok, el Dinosaur Hunter. Y por supuesto, continuamos con el concurso de Nintendo 64. Volvemos a regalar 10 consolas más y llevan 3 semanas, y la próxima regalaremos 20. Bienvenidos todos al programa de los videojuegos de los 40 principales. Aquí estamos para que te guste. Oye, Finn, ¿sabes cuánto cuesta Nintendo 64? Fácil, si las de 32 bits cuestan unas 25, Nintendo 64 50. Exagera. ¿40? ¿30? Casi, casi. ¡29.990! Estás bobo. Pero si tiene el doble de potencia, el triple de velocidad y los mejores juegos. Sí, sí, bobo. Nintendo 64. Entra en juego. En 40. Señores, empezamos hoy con algo que nos traslada directamente al oeste. Esta es la música, que es lo mejor que tiene, de un videojuego que se llama Redneck Rampage. Yeah. tell me when I can drink and what I can drink. They want to ban drugs and sex and everything. People want to have a lot of rules. A lot of rules and regulations. But listen up. Listen up, Mr. Rules and Regulations. I ain't gonna obey it! That's right, man. I ain't gonna do what you say. Oh, you can put me in jail. You can kill me. You can execute me. But you can't kill rock and roll, man. Tell you another damn thing. I ain't eating no more fucking McDonald's either. I ain't gonna eat it no more. I ain't gonna eat it because it don't taste good. You know what? McDonald's, you kiss my butt! Kiss my butt. It's a great big hairy butt. Got a dingleberry hanging off my butt. McDonald's kiss my ass. You know, people say, Mojo, you're always complaining about everything. Why don't you vote in the election? Why don't you become involved in the electoral process? Oh, yeah. Vote for Clinton, Mojo. It's going to make everything nice and new and neat. We got one fool. Just as big a fool as the other fool. Ain't nothing changed. Same fools riding around in the black cars. We still riding around on the subway. Riding around in the bus. We riding around in a 1978. La verdad es que es lo mejor que tiene, un videojuego que es tipo Doom, la verdad, pero tiene una música Rednex, o Tex-Mex, como dirían algunos, bastante espectacular. Rednex Rampage, así empezamos hoy el Game 40 de hoy. Por cierto, Move, por favor, haz el favor de cuidarme el Tamagotchi, no sea que me empiece a hacer barbaridades ahora. ¿Quieres que te cuide tu Tamagotchi? Sí, por favor. ¿Es este? Sí, este bicho. ¡Mira qué bonito! ¿Te gusta? ¡Oye! Dime. ¿Qué tengo que hacer? Cuidarle, darle de comer y si te pide algo, pues llevarlo. Bueno, yo te lo cuido, ¿eh? Te lo cuido. Venga, adiós, adiós. Adiós. ¡Oye, bonito! Venga, que ven aquí. ¿Qué te pasa? Game 40. Bueno, ya verás, la van a liar, ¿eh? La va a liar este hombre, ¿eh? Yo no le hubiese dejado mi mascotita a un ser como Mupe. Más que nada llevo criándolo 4 días. Me da pena tu Tamagotchi. Mira que no le tenía mucho aprecio tampoco, pero me da pena. Pero Carlos, es un ser virtual y Mupe también lo es. Yo supongo que lo cuidará bien, ¿no? ¿No crees? Yo te digo lo que es el Tamagotchi porque estamos en antena. Ah, bueno, de acuerdo. En fin, después de la primera mordedura de la víbora de Carlos, nos vamos a por las noticias de la semana que están harto interesantes. Empezamos por el Metal Gear Solid para PlayStation. Pues sí, es un juego de Konami que saldrá en el 98 y, o sea, queda bastante tiempo, pero hay una razón para hablar de él con tanto adelanto y es que tiene una pinta excepcional. Es un juego quizá parecido a Resident Evil en principio porque es un juego que mezcla acción pero con bastante estrategia y hay que moverse con mucho cuidado. La acción está situado en una base nuclear donde unos terroristas se han hecho con la base, entonces tú eres un comando que tienes que infiltrarte y acabar con los terroristas para liberar a la base y que no hagan nada con las armas nucleares. Todo hecho en 3D, perfecto, o sea, todo en tiempo real, con bastante uso de explosiones, transparencias, de todos los efectos que es capaz la PlayStation. Y parece que el argumento y la línea del juego lo hace uno de los juegos más prometedores para PlayStation y más originales. ¿Tú qué opinas, Carlos? Hombre, yo lo he estado viendo, lo que hemos visto además en prensa. Además es un juego además que tiene cierta historia, ya que viene del MSX. Cosa que, hombre, que la gente que queda por ahí, supongo que apreciará mucho. Y en ese sentido, yo creo que las texturas y la iluminación del juego son impresionantes. O sea, con las fotos que hemos visto y pensar además que se mueve en tiempo real, es un trabajo además de romanos, porque lleva muchísimas texturas, muchísimos entornos. Vamos, el trabajo es realmente admirable. No sé, sí, realmente han conseguido un ambiente increíble con la iluminación y todo muy oscuro, tonos azules, tonos verdes, que dan un ambientazo increíble al juego y a lo que puede ser la acción de un juego que triunfó en MSX hace mucho tiempo y que ahora en su versión para PlayStation, todo en tres dimensiones, puede ser el bombazo del 98. Bueno, el bombazo del 97 de momento es el fútbol, como muchos de algunos presentes lo saben. Pero bueno, de momento, aparte de irse Ronaldo y de que la última vez, antes de entrar en el programa, estaba empatando el Barça y ganando el Madrid 2-0, pues... ¿Qué? Hombre. ¿Qué quieres tú? Nada. Ah, bueno. En fin, nos vamos a por el International Superstar Soccer Pro 64. Exactamente, las dos versiones, la de PlayStation, que es la Pro, y la de Nintendo 64, que es la International Superstar Soccer 64, saldrán a finales de junio las dos, Es el fútbol de Konami completamente en tres dimensiones, y la verdad es que es un juego maravilloso y por el que muchos nos habéis preguntado. Ya hablaremos de él más adelante, pero de momento, por la fecha, a finales de junio saldrán las dos versiones. Y también, hablando del mundo del fútbol, pues comentar que PlayStation será patrocinador oficial de la Liga de Campeones del año que viene. Anda, ¿qué te ha dicho? De la Champions Hill. ¿No? O League. Sí, lo que decía el Hill, ¿no? Sí, muy bien. Oye, por cierto, ¿sabes, no? El chiste del holandés, ¿no? Que va a fichar, y del chino, que va a fichar el Atleti la próxima temporada. Sí, lo sé. ¿No? Y no tiene ninguna gracia. ¿Verdad que no? Ahórraselo a la audiencia. No. ¿Cómo es el chiste? Yo. ¿No lo sabes? No. Bueno, pues se lo cuentas a tus amigos de Inglaterra. Dice que Gil va a fichar a un holandés y a un chino la próxima temporada. ¿Sabes cómo se llama el holandés? No. Van de Kool. ¿Y el chino? ¿Saben cómo se llama? No. Sin Champions League. En fin, señores, ladies and gentlemen, después de esa estupidez, continuamos con las noticias que, desde luego, son mucho más interesantes que esas faltas de bulbo raquídeo que nos falta últimamente. Sega y Bandai no se han ligado, ¿no? No se han unido últimamente, ¿no, Carlos? No se quieren. No. Aparentemente los empleados de Bandai no estaban muy contentos con tener a Sega encima de ellos. No encima exactamente, pero no estaban de acuerdo en colaborar con Sega. Entonces, parece que Bandai además es una empresa en la que los empleados cuentan muchísimo, y la directiva ha decidido, pues sí, que los empleados no estaban contentos por no forzarles, y todo el trato ha sido un poco río abajo. Vaya, qué lástima. Yo pensaba que les habían engañado porque tenían el Tamagotchi por medio y se cuidaban más del Tamagotchi que de la empresa. Eso seguro que ha tenido algo que ver, porque Bandai el año pasado había tenido unas pérdidas impresionantes, pero sin embargo para este año con el Tamagotchi parece que las cosas han cambiado. Hombre, y aparte de dejar de fabricar el pipín, ¿no? La pipín. Exactamente, pero quizá la razón más importante es esa, que los empleados de Bandai mandan bastante en la empresa. Los mandos medios y no les gustaba que quizá el que iba a tener toda la fuerza de esta unión iba a ser Sega, la que iba a quedar como más poderosa y Bandai en un segundo plano, y entonces al final han optado por que el acuerdo no se lleve a cabo, separarse completamente. Y bueno, alguien decía hace mucho tiempo, con bastante mala idea, que la unión de Sega y Bandai era como un avión que se va a estrellar contra un barco que se hunde. Parece que el avión que es Bandai ha conseguido remontar el vuelo, lo que no está muy claro que el barco que se hundía, que era Sega, si se hunde o no. Habrá que, si tenemos suerte, un día la gente de Sega nos lo aclare. Hombre, no creo que sea tan dramático la situación, y mucho menos que parezca esto el Titanic. Hombre, yo creo que todo lo contrario, además, porque en Japón, cuando se supo esta noticia, las acciones de Bandai bajaron y las de Sega subieron. Los accionistas yo creo que están un poco en contra del acuerdo este. Ya, pero por desgracia Japón no es todo el mundo, y desde luego los beneficios que tiene Sega en Japón no los tiene tampoco aquí en España ni en Europa, ni mucho menos. Hombre, ya, además que se trataba de crear el primer, o sea, se trataba de crear el segundo, la compañía, sí, exactamente, más grande de entretenimiento del mundo después de Disney. Por supuesto. Bueno, chicos, pues volvemos a otra noticia, y otra es un simulador de batallas, o un, digamos, un juego de estrategia que se llama Army Men. Army Men, sí, que saldrá. Lo ha desarrollado la gente de Studio 3DO, que fueron los que hicieron el hardware del 3DO hace mucho tiempo. Ahora se dedican más que nada a hacer software. También desarrollaron el M2, pero al final se lo han vendido a Panasonic, o sea que eso ya es agua pasada, y ahora se dedican exclusivamente a software. El Army Men es simplemente un juego de estrategia tipo Command & Conquer, pero aunque los protagonistas son los famosos soldaditos de plástico con los que todos hemos jugado cuando éramos niños, los soldaditos de Toy Story, exactamente. Y exactamente, es un juego de ese estilo, de estrategia en tiempo real, pero con los gráficos todos emulando a estos soldaditos, a los tanques, a los jeeps. Los soldados de hazañas bélicas. Exactamente, además, pues bueno, en vez de los soldados, en vez de morir, pues cuando les pasa algo se derriten y todo mucho más inocente, ya, y tiene una pinta excelente. Como cuando el Tamagotchi cuando se va al cielo, ¿no? Oye, Guillem. ¿Qué? Que tu bicho, el Gochi este... ¿Qué le pasa? ¿Qué le has hecho? Que no sé si decirlo por antena. No, dímelo, ¿qué pasa? ¿Se ha muerto ya? Que se ha ido, que... ¿Qué? ¡Que se ha cagado, leche! Bueno. Que está sucio, que ha cagado... Que saca y huele que apesta esto, es horrible. Pero hombre, ya no será tanto, hombre, lávalo un poco. Lávalo. Ah. Oye, no tendrás pañales por ahí. ¿Qué voy a tener pañales? Hombre, el Tamagotchi no es pañales. Bueno, no hace falta. Bueno, hombre. En fin, cambiamos de tema, nos vamos a por otra cosa, y es que Dave Perry no estará en la tercera edición del Earthworm Jim. Lo ha dejado. Exactamente. Me aburre. El Earthworm Jim 3D se va a hacer, pero no lo va a desarrollar Shiny, no lo va a hacer Dave Perry, que fueron los autores de las dos primeras ediciones. Y lo ha dejado en manos de Interplay, que a su vez el desarrollo lo va a hacer una compañía escocesa llamada Viz. Y bueno, va a ser un juego completamente en 3D y que va a salir solo para Nintendo 64, PlayStation y PC. No habrá versión para Saturn, por lo que parece de momento. Una pregunta para Carlos. ¿Tú crees que sin Dave Perry será tan divertido como las anteriores ediciones, Carlos? Hombre, yo creo que sí, porque si se inspira un poco en la anterior, yo creo que tiene una base ahí para tirar bastante buena. No, desde luego, sí, las bases ya estaban hechas. Pero desde luego, la genialidad de este programador no creo que la supere nadie. De momento. Hombre. Manuel, igual. NFL se supera un poquillo. También. En fin, terminamos hoy este primer bloque de noticias, que ya nos hemos extendido demasiado incluso, con el anuncio de que Marujona Digital y... ¿cómo era? Betasec ya no existe. Pues sí, desgraciadamente, si la semana pasada recomendábamos un sitio para que votarais a la Marujona Digital, que es al periodista que decía, diga más sandeces sobre Internet... Pues desgraciadamente este sitio de internet ha desaparecido, ya que aparte de esta bonita encuesta y divertida... Sí, aparte de otras como el jamón y el vino... Exactamente, y pues tenían otras cosas en el mismo servidor, un poco ilegales, como... Sí, pelín. Y fotografías un poco subidas de tono, de sí. Esas que la gente le gusta armar mucho ruido y escándalo. Luego aparte cosas ilegales, cracks, números de serie, generadores de números Visa. Y parece que a alguien en España no les ha gustado demasiado y la brigada anti... ¿Cómo se llame? Se lo han cargado. Ya veremos, no sabemos lo que ha pasado realmente, si al final este servidor volverá a funcionar en breve o tendrá consecuencias más graves para los autores de todo esto. Para ser un poco peliculares y dar un poco de pena, vamos a decir que la Armada Española ha vencido a los cursarios. No hace... Basta. Luego volvemos con más noticias. ¿Habéis escrito al concurso de Nintendo 64? ¿Estáis a punto de saber cuál es vuestra consola favorita y desde luego cuáles son los premiados de esta semana? Así que no os lo perdáis. En cuestión de un minuto, sabemos quiénes son los ganadores de esta semana. Y planteamos la pregunta poquito después. Pero ahora atentos, esta es la música del Killer Instinct Gold. Ya estamos aquí otra vez con Nintendo 64 para dar los ganadores del concurso de Nintendo 64 de la semana anterior. ¿Sabéis cuáles eran las preguntas de la semana anterior? Era muy fácil. Sobre todo era fácil. Ahora la difícil era realmente difícil, por no decir lo que era casi imposible encontrarlo. Pero como he visto, hay un montón de gente, sobre todo si se puede catalogar dentro de una caja, ahora mismo metida dentro de las postales que nos han enviado y dentro del ordenador, disco duro que tenemos aquí a través de los emails que nos habéis enviado, que no han acertado la mayoría. La primera pregunta era si la suma de las dos consolas de 32 bits, la suma de las velocidades de las dos consolas de 32 bits, era superior o no a Nintendo 64. La respuesta es no, claramente, porque la suma cuánto da más o menos, una 64 o algo así, y Nintendo tiene 93. Exactamente. Posiblemente, pues ya sabéis, chicos, no era superior. Ahora bien, ¿cuál era el nombre del director de Silicon Graphics que... ¿cómo era eso? La pregunta que creó el proyecto Realidad. Exactamente. Reality con Nintendo 64. Pues bien, el nombre era James Clark o Jimmy Clark o Jim Clark. Así que chicos, vamos a por los ganadores de esta semana. Digo yo primero, Manuel. El primero, Julen Fernández Larrazábal, de Bilbao, Vizcaya. Pues el segundo es José Antonio Seoane Fernández, del Ferrol, La Coruña. Jorge Yago Fernández, de Málaga, el tercero. El cuarto es Daniel San Felipe Rodríguez. La quinta es Gemma... De Getafe, Madrid. Vale. La quinta, Gemma Planas Torrens, de Barcelona. La sexta es, atención, Julián Neto Andrés, de Salamanca. Séptima, Daniel Grande Olaya, de Madrid. Y la octava es Raúl Tena Aparici, de Joaquín Nosmora, de exactamente Alcora, Castellón. Novena, Miguel Alberti Bozal, de Cambrils, Tarragona. Y muy bien, aquí tenemos al ganador de la consola y los 6 videojuegos de Nintendo 64. Su nombre es, atención, Francisco José Rarín, de Palma de Mallorca, Baleares. Exactamente, este chico se ha llevado la Nintendo 64 y 6 videojuegos. ¿Qué? ¿Estarás contento? Luego volvemos con el otro apartado de Nintendo 64 dentro de Game 40 para deciros cuál es la pregunta de la semana que viene. Ahora sí, os avanzo que la próxima semana tendremos las 10 consolas que nos corresponde a la pregunta hecha esta semana, las preguntas hechas esta semana, y aparte de todo eso, tendremos 10 más de repesca de todos los que habéis enviado postales y emails. Así que, muy atentos a Game 40. Para tomar un poquito de descanso, para entrevistar a gente importante dentro del mundo de la programación en España, como son la gente de Efecto Caos y de Dynamic Multimedia, nos tomamos un respiro y escuchamos un poquito la música de los Speed Demons. Ahora vamos con ellos. Señores, ya lo hemos dicho antes, hemos escuchado un poquito su música y nos quedaremos con ellos hasta que sepamos todo lo que tenemos que saber del Speed Demons. Pero eso bien, tenemos que dar la bienvenida a Alberto Nadal. Buenas tardes, buenas noches. Hola, Guillén, ¿cómo estáis? Muy bien, ¿y tú? Bueno, estamos bien. Como siempre, ya os veo. Y tenemos en el otro lado del micrófono, voy a subirlo un poco, como he dicho antes, Víctor Ruiz, el productor de Speed Demons. Buenas noches. Hola, ¿qué tal a todos? No, pues se te oye muy bien, ¿eh? Sí, parece perfecto. Que sí, es el micrófono que es bueno. También, hombre, te puedes dedicar a esto también, aparte del productor, que lo haces muy bien las dos cosas. En fin, vamos a hablar de este videojuego, se llama Speed Demons, pero para hablar más íntegramente con ellos tenemos, o más extensamente con ellos, tenemos al otro lado del hilo telefónico a dos personajes, a Enrique Morera y Miguel Ángel, que son los dos programadores mañicos mecánicos del Speed Demons. Buenas noches a los dos. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Bueno, pues vamos a empezar la entrevista sobre este videojuego que Manuel ha estado viendo extensamente y intensamente. Pues nada, yo creo que lo primero que os presentáis, digáis quiénes sois los componentes del grupo y vuestra historia en este mundillo, porque si no recuerdo mal, ya empezasteis hace unos años con un videojuego para Amiga llamado Vital Light a finales del 94, principios del 95. Sí, sí, en efecto. Sí, fue nuestro primer proyecto para el ordenador que has dicho, para Amiga 500 y 1200. Y bueno, ahora pues lo que hemos hecho, lo último, lo que habéis visto, el Speed Demos. También hicimos algún juego para Windows 95, pero bueno, la verdad es que ahora estamos muy enfocados más en otra línea de juegos, porque aquello era un puzzle y ahora vamos más en plan arcade. ¿Quiénes son los integrantes del grupo en este momento? Bueno, pues somos 5 personas. A ver, uno de ellos es, no, es que está hablando al teléfono, Miguel Ángel Tartag, que es programador. Uh-huh. Bueno, también se encarga de las relaciones y tal con empresas y leches de estas. Y luego tenemos dos grafistas, Luis Daniel Mauro y José Manuel Fernández. Y luego somos dos programadores más, se llama Enrique García y yo, Quique. Muy bien, la verdad es que Speed Demons tiene una pinta de ser uno de los juegos más espectaculares y profesionalmente y bien acabados que se han hecho en España. ¿Vosotros qué destacaríais? ¿Qué es lo que más os ha gustado el juego, más trabajos ha llevado y quizá también qué es lo que no habéis podido incluir que os hubiese gustado? Hombre, nos hubiera gustado que hubiera salido mucho antes el juego, ¿no? Pero bueno, ha habido algunas dificultades y bueno, lo que más satisfechos estamos es que creemos que es divertido. Que muchas veces se olvidan los juegos, que es lo más importante, ¿no? Que al final el usuario se lo pase bien jugando. Sí, que tenga mucha adicción y que lo pueda coger cualquier tipo de persona y se lo pueda pasar bien, de verdad. Eso lo tiene seguro. ¿Cuánto tiempo lleváis trabajando en este, este videojuego, sí? Pues un año y medio, una cosa así. ¿Un año y medio? Sí, sí. Me gustaría saber, tengo una pregunta, que después de ver el videojuego uno se hace muy claramente y da una imagen muy clara de cómo es el videojuego. ¿En qué videojuego os habéis inspirado, si habéis tenido alguna referencia? Hombre, pues referencias directas no, hombre. De cara al trabajo que tenemos, pues digamos que referencias son cualquier juego que vemos y que vemos cosas que nos gusten. Así, más en plan este tipo, pues estaría Super Off-Road o Super Sprint, ¿no? Que digamos que es lo que más se le podría parecer. ¿Nada de Micro Machines? Pues no, la verdad es que no. Bueno, chicos, volvemos en un minuto. Podéis esperar, ¿no? Venga, sí, sí. Muy bien, pues en un minuto volvemos porque tenemos muchas cosas que saber de la gente de Efecto Caos y evidentemente de la gente de Dynamic Multimedia. En un segundo, en un minuto, volvemos con vosotros en Game 40. Estás en Game 40 y estamos ahora mismo entrevistando al otro lado del hilo telefónico y presentes también en el estudio a la gente de Dynamic Multimedia, al otro lado del hilo telefónico, la gente de Efecto Caos, que son los programadores de Speed. Porque no había un juego tan en el que puedes notar tanto una carrera. Y nosotros lo vimos enseguida y empezamos a disfrutar con él jugando y creímos que era importante editarlo. Luego también me gusta sobre todo el diseño. El diseño, creo que Efecto Caos son realmente muy buenos. No sé, la verdad es que la gente de Efecto Caos ha hecho un gran trabajo y se ve en todos los detalles del juego, la cantidad de modalidades, en la calidad de los gráficos, que tiene opción para jugar en red, a pantalla partida, cantidad de efectos, de tiempo, de luces. La verdad es que el juego está muy conseguido y quizá, como comentaba Víctor, es un juego que tiene mucho de acción y divertido, que quizá en PC no era habitual hasta ahora, eran juegos más de estrategia y simulación y yo veo el juego más parecido a los juegos de Amiga o de consola que a lo que era de PC. ¿Vosotros qué opináis? Hombre, pues la verdad es que tú mismo lo has dicho, ¿no? Nosotros lo que veíamos es que nosotros como jugadores empedernidos nos gustaba mucho los tipos de juegos, bien como ha dicho Víctor, un saludo para eso. Lo que no había juegos de este tipo así tan rápidos y cosas de estas, ¿no? Y era todo tendiendo hacia estrategia y demás. Intentamos, pues eso, esperemos que lo hayamos por lo menos intentado, ¿no? Hacer un juego así. Yo creo que lo habéis conseguido más que intentarlo. Aparte, bueno, ya que lleváis vosotros tantos años programando videojuegos, quizá de la gente que tiene más experiencia en España, hombre, por supuesto Dynamic no se le puede acercar nadie, pero vosotros tenéis una trayectoria ya larga porque resistir unos cuantos años en España es digno de mención. ¿Qué podéis contar ¿Cómo veis el panorama actual para la gente que está programando videojuegos en España y cómo veis el futuro? Pues el futuro yo creo que se plantea muy bien, ¿no? De hecho, parece ser que los juegos tienden cada día más a atraer más, a cada vez a más gente, ¿no? Yo creo que empezamos a empezar a disputar con otras formas de divertirse, ¿no? O sea, mucha gente puede plantearse el comprarse una película de vídeo o comprarse un videojuego. Y eso es algo muy importante también ahora. De hecho, bueno, en España, ¿cómo para hacer juegos? Pues es difícil, ¿no? Porque tampoco hay tantos publicadores, tampoco es un mercado muy grande, ¿no? Pero siempre, si se quiere y se tiene muchas ganas, se puede. Yo animo desde aquí a cualquiera que, si tiene intención o tiene una cierta vocación para dedicarse a hacer videojuegos, que se anime, porque es un mercado muy amplio y en el que muchísima gente tiene cabida. Muy bien, y ya que estamos hablando del futuro y vuestras buenas palabras que habrán animado a mucha gente que quizá estaba desanimada, ¿cuáles son vuestros proyectos a nivel futuro? Estamos preparando nuevos proyectos, estamos todavía en fase de estudio y de diseño, pero bueno, dentro de poco empezará ya a ser época de empezar a tomar decisiones, ¿no? Muy bien. ¿Y vuestros juegos preferidos en la actualidad? Yo creo que el que más me ha gustado así ha sido Duke Nukem en 3D. Me han dicho que también componéis las músicas de los videojuegos, lo que estamos escuchando ahora mismo, ¿no? Sí, sí. Bueno, y que desde luego, en este caso ya es un grupo completo, ¿no? O sea, programáis, hacéis gráficos, la música, también fregáis los platos en casa y hacéis comida, porque seréis un novio perfecto para vuestras novias. Hombre, eso pregúntaselo a ellas. No, desde luego sí. Hay que hacer una pregunta, y yo esta pregunta la referiría y la dirigiría directamente a Alberto Nadal. ¿Tú crees que este videojuego puede lanzarse para alguna de las consolas actuales? Yo creo que sí, es tú lo has dicho. Es difícil encontrar un producto con esa actividad, y la encontramos ya en el PC. Es un producto que en un principio iba dirigido a consola, o debería haber sido dirigido a consola, y que ya en multimedia ha sabido sacarlo el máximo provecho con efecto caos y sacarlo al PC, ¿no? Tiene perfectamente cabida en el mundo de la consola. ¿Lo vais a hacer? Bueno, es un tema más de producción. Vale. En ese caso ya no te puedo yo responder porque no lo sé. Pues Víctor. Bueno, Dinero Multimedia está orientado totalmente al PC. Vemos que si queremos sacar partido al desarrollo hay que hacer concentrarse en una máquina. Si alguien está interesado en hacer versiones de alguno de nuestros productos para consola, la van a hacer ellos y nosotros no vamos a entrar. Manuel, la última ya. Pues la última, me gustaría preguntar, no sé si a la gente de Efecto Caos o Alberto Nadal, quiénes serán los que me puedan responder, si el juego, cómo está lo de la distribución a nivel internacional. En España está claro que va a tener una distribución fantástica, pero a nivel internacional, ¿hay proyectos, hay planes? ¿Cómo está la cosa? Bueno, lo distribuye, el acuerdo que tenemos con Efecto Caos es de distribución y edición para el mercado nacional. Y cualquier acuerdo, evidentemente, es Efecto Caos quien tiene que decidir. Y bueno, vosotros, bueno, ¿qué nos contáis? El juego va a salir en Europa distribuido por Eidos. Hombre. Y en Japón por Coconuts. Qué bien, compañeros de Lara Croft, ese ser, ¿no? Conseguirnos una cita con ella. Pues muy bien, muchas gracias a los dos, a Enrique Morera y a Miguel Ángel. Buenas noches. Muy buenas noches. Venga, gracias. Y mucha suerte con el videojuego. Mucha suerte en España y en el extranjero, porque la verdad es que el producto está bien y se lo merece, y mucha suerte también en el futuro. Muchas gracias. Adiós. Hasta pronto. Pues ahí lo tenéis, un grupo de programadores y de grafistas y de músicos también, mañicos, y aquí la gente de Dynamic Multimedia. Alberto Nadal, buenas noches y muchas gracias, como siempre. Gracias a vosotros. Víctor Ruiz, muchas gracias y buenas noches. ¿Qué tal? Y hasta la próxima, que será muy pronto, supongo. Vale. Yo una última pregunta para la gente de Dynamic, ya que los tenemos aquí. ¿Cuál será la próxima sorpresa, como ha sido Speed Demos, que nos deparen? Pues tenemos una gran noticia, porque ya ha salido un poco ya publicitada en la última revista de Micromanía. Dynamic se ha hecho con el último lanzamiento de Empire, que es Pro Pinball Time Shock, la segunda parte del Pro Pinball de web, y yo creo que será un éxito amoldado a nuestra estructura de precios y distribución. Muy bien, pues venga, hasta pronto. Gracias. Game 40. Bueno, pues los probadores del videojuego en España, pues se ve que desde luego con cosas como estas gozan de buena salud, y la verdad es que es una alegría, ¿eh, Carlos Ulloa? ¿Cómo? Que sí, que los programadores, algunos programadores españoles gozan de muy buena salud, ¿eh? Como yo, por ejemplo. Por ejemplo. Tengo una salud impecable. Ah, que sí, no has cogido la gripe ni nada de eso. Nada. Ahora bien, la pasta ya es otra cosa, ¿no? Te cuente, Manuel. Muy bien, pues entramos directamente en noticias, así que Carlos, atento y al loro. Nos hemos quedado en las noticias con Edward Jim y la marujona también, y ahora vamos a quedar con el Tamagotchi, hombre, que ha sido la boba, porque todas las revistas de mis hijos van a hablar de ellos y hasta nosotros estamos hablando de ellos. Oye, que mira, que ya estoy harto, que aquí el niño mucho me dice para comer el gochi este, el tamagotchi este, y que nada, que le estoy dando disciplina, que se eduque, hombre, aquí tanto comer, que es abstinencia, hombre, disciplina británica, como dice Manuel, hombre, es posible el gochi está aquí. Pero bueno, no me lo traes así por decir que lo vas a matar. Bueno, en fin, ha sido una bomba. En Inglaterra también ha sido así, Carlos. Pues no te creas, yo por ahora no he visto ninguno por aquí. Yo creo que la gente está más centrada en la vida real, en alimentar a sus propios hijos, que los tamagotchis, pero bueno. Sí, no me digas que ya te cuento. No me digas que los británicos están más centrados que los españoles. Venga, va, eso no se lo cree nadie. Pues por lo menos en cuestión de tamagotchi, yo creo que el lanzamiento todavía no se ha hecho a gran escala aquí. No, sí, es en junio el lanzamiento a gordo a nivel mundial en Estados Unidos, Inglaterra es en junio. Aquí se ha adelantado un poquito. Ah, me has dicho que ya es una fiebre, de hecho ya es una fiebre en donde trabaja Manuel, que es en Webmedia, pues está no, toda la gente. No digas que eso es publicidad. Y ah, bueno, es igual. No, trabaja en Webmedia, bueno, se dice. Tampoco trabajas en Sinosis, Carlos, aquí. Pues está siendo la fiebre. También tienes ahí un par de amiguitos pues que sí, te dejan. La verdad es que somos poco más de una docena, 15 personas allí, y hay tres tamagotchis y se va expandiendo como una fiebre aquello. Y bueno, yo lo veo un poco repetitivo, pero tiene su gracia y sobre todo, más que cuidarlos, maltratar a los tamagotchis de los demás. Bueno, desde luego va a ser un bombazo. Si en Japón ha vendido 14 millones de copias, si la gente no dormía, si luchaban entre ellos, bueno, la verdad es que va a ser un bombazo. Pasamos a otro tema. Yo, una única pega al Tamagotchi, ya estamos. Como siempre, para decir la última palabra, y es el precio, que me parece un poco alto, 3.000 pesetas. ¿3.000 pesetas? 3.000 pelas, vale. ¡Hala! Un poco alto para lo que es. Hay que tener en cuenta que en Japón el precio está sobre las 1.000 pesetas, y bueno, es normal que aquí cueste más, pero me parece excesivo. Bueno, vamos a hablar de alguien que seguramente a Carlos le va a encantar, a Peter Molinés. ¿A que sí? Pues sí. ¿A que sí? Pues venga, vamos a hablar de él y de sus últimos lanzamientos. Venga, Carlos, dime. Pues Peter Molinés, que es cofundador de Bullfrog, pues además porque se fue de Bullfrog hace cierto tiempo, pues tiene una compañía nueva en la que ya se venía hablando de a ver lo que hacía, que se llama Lionhead. Exactamente, Peter Molineos ahora, después de haber acabado el Dungeon Keeper, que saldrá ahora en junio para PC, un gran juego que tiene una pinta de ser excelente, en el que ha estado trabajando Bullfrog y Peter Molineos durante mucho tiempo, pues ha decidido formar su nueva compañía porque no estaba muy satisfecho después de vender Bullfrog a Electronic Arts, porque tenía mucho más trabajo burocrático que a nivel creativo. Entonces eso lo ha decidido, a crear una compañía más pequeña donde tenga más libertad para crear juegos, que es lo que a él le gusta. Bueno, pues espera que se ha dormido el Tamagotchi y voy a apagarle la luz, ¿eh? Pero déjaselo a Mood, que te lo cuida con cariño. No me fío de él, no me fío un pelo. En fin, vamos a para otro tema. Nos hemos quedado con Peter Molineux y tenemos aquí otro videojuego interesante, otro desde luego, otro programador interesante, como Sid Meier. Exactamente, el famoso Sid Meier, sobre todo por su Civilization, que ha sido uno de los juegos más laureados de los últimos tiempos. También fundó su propia compañía hace unos meses, se llama Firaxis, y ahora se ha dado a conocer su primer proyecto. Se llama Gettysburg y va a ser basado evidentemente en la famosa batalla de la Guerra Civil Americana. Y bueno, pues va a ser un juego de estrategia en la línea de Sid Meier de siempre, con el cuidado hasta el mínimo de detalle. Y que todavía queda bastantes meses para que salga a la venta, pero se ha distribuido por Electronic Arts. Muy bien, pues tenemos más cosas, como por ejemplo el lanzamiento, por fin, el SimCity 3000, que en esta ocasión iba a lo bestia, ¿no? Gráficos 3D, como... bueno... Exactamente, como era de esperar después de SimCity 2000, ahora llega el SimCity 3000, que la mayor novedad es que todo está hecho en 3D, lo que permite al juego una gran libertad. Sobre todo a la hora de moverte por toda la ciudad y hacer tours, puedes acercarte hasta estar al tamaño de un ciudadano a pantalla completa, o alejarte hacia el cielo para ver las ciudades de un punto súper lejano, para ver todo bastante parecido a lo que era la versión anterior. Bueno, pues superándonos nos vamos, y nos vamos también con otro videojuego, que como es el Outland. Outlaw Racers es un juego, no sé, quizá la nota destacada, por lo menos para mí, me imagino que a Carlos también le será importante este detalle, es que la música está hecha por Jan Hammer, que es un famoso compositor. La música de Miami Vice quizá es la suya más conocida, pero ha hecho otros grandes temas. Pues sí, realmente yo soy más fan particular de él, así que supongo que me comparé el juego solamente por la música. Bueno, a ver si con un poco de suerte el juego también es bueno y ahí, aparte de por la música, se puede comprar por otras razones. No, pero sería la primera vez que me compro un juego por la música, ¿eh? ¿Sí? ¿Cuál fue la primera? Ahí tengo el Loaded aquí, me lo he vuelto a comprar. ¿El Loaded? Sí, me lo compré el mes pasado. ¿Y te lo compraste? En vez de comprarme la segunda parte, Reloaded, me compré la primera. Por Pop Willy Diesel, ¿no? Sí, por la música, que también ya la tenía en disco, pero no sé por qué me la compré. Ah, bueno. Es un misterio. Misterio, ¿no? Cosas de la gente de Psygnosis, que están un poco zumbados. En fin, ¿tienes alguna noticia interesante, Carlos? Como pues siempre, sí, las bombas, pues sí, que tienes. Una noticia curiosa, que es que cuando salió la Nintendo en Inglaterra y Sony bajó el precio, y Nintendo también luego bajó el precio más tarde, Sega lo que ha venido haciendo es, digamos, manteniendo el precio, ha metido más juegos con la consola. Ha regalado pues el Sega Rally, el Master T, el futbolista que tienen. Lo que pasa que, digamos, que las ventas de la consola no han sido las que se esperaban, y las tiendas han optado ahora por desmantelar los packs estos de Sega, ¿no?, y vender la consola suelta a un precio de 99 libras. ¿Y eso es más o menos? Pues 20.000 pesetas. Bueno, pues han bajado un poco. No es la consola más barata de 32 en este momento en el mercado, y aún así se está vendiendo muy, muy, muy, muy poco. Bueno, a Sega no le van demasiado bien las cosas en Inglaterra. En Inglaterra le va bastante mal a Sega, aún así en España supongo que le irá bastante mejor. Esperemos que sí, sobre todo con lanzamientos como el Bomberman, o como por ejemplo lo que están preparando como el Duke Nukem, o como por ejemplo otros tantos como es Quake, por ejemplo, como el Fighters Megamix, que desde luego son lanzamientos potentes para este verano. En fin, dejamos las noticias aparte, nos quedamos con un poquito de música para descansar un poquito los oídos y también las gargantas, que nos toca. Así que nos quedamos con la música de un videojuego para PlayStation llamado Archimedean Destiny. ¿Esta es su música? música del archimedeán Destiny. Archimedeán Destiny. La verdad es que es bastante difícil de pronunciar, ¿eh? ¿De qué va este videojuego, Manuel? Un videojuego para PC, una especie de Wing Commander, pero en vez de en el espacio, submarino. Pues bien. Bajo la agua. Chicos, ha llegado el momento. Sabréis las preguntas de esta semana. ¿Contestarlas? Contestarlas ya es otra historia. Así que, chicos, preparados para el concurso de Nintendo 64. Si a Carlos y a Manuel le parecían bastante difíciles las dos preguntas que hicimos la semana pasada, ¿o no, Carlos? Pero un poco difíciles, ¿eh? Sí, porque saber cuál era el presidente de Silicon Graphics cuando se firmó el acuerdo entre el proyecto Realidad y ellos, bastante difícil, ¿eh? Jimmy Clark, ¿lo conocías? ¿Te habían presentado nunca? A mí la peor me pareció la del apellido de Mario. Mario, pues prepárate para esta semana. Eso era lo más fácil al final, porque si eran los Mario Bros, los hermanos Mario, pues evidentemente tenían que ser Mario. Es verdad, que he hecho errada, o sea, al final la más difícil era la más fácil, pero es que la de esta semana es la leche. Y por cierto, a Jim Clark me imagino que lo conocerás en el SIGGRAPH dentro de un par de meses. Es verdad. Posiblemente. Así que chicos, ya os hemos explicado las bases. De todas formas, si tenéis ordenador y disponéis de modem y conexión a internet, es bien fácil, o a Infovía, cualquiera de los dos, www.cadena40.es. Dentro de Conexión 40 está la página de Game40 y allí la página de Nintendo 64, donde están todas las bases y las preguntas de esta semana. Así que chicos, preparaos para estas nuevas preguntas. Ah, y por cierto, también podéis consultar los ganadores de las dos semanas anteriores y la de esta, que por cierto ya les hemos dado. Así que vamos a por las preguntas de esta semana, que son asaz difíciles. ¿Qué? ¡Ay Dios! ¡Ya están aquí! ¡Alto la diligencia! ¡Alto la diligencia! ¿Qué pasa? Estamos aquí porque hemos tomado unos whiskies. ¡Mejor dicho, unas vacaciones! ¡Unas vacaciones! ¡Estamos morenas las dos! Ya. El tema está en encontrar a Curro para que nos den el kilo y nos lo gastamos en videojuegos y consolas. Por cierto, que ya le han encontrado que estaba en las Baleares. Ese no era Curro. ¡Ah, que dame Curro! ¡Era mi suegra! ¡Qué mentira! No me extraña con lo gordo y feo que eres. Bueno, o sea, señores, que queremos hacer nosotros las preguntas. Atención, primera pregunta, señor. Empezando yo por la primera pregunta fácil. Primera pregunta, señor. Sí, señor. ¿Cuáles son los juegos que aparecen en el spot de publicidad de Nintendo 64? ¿Cuáles son los juegos que aparecen en el spot de publicidad de Nintendo 64? Eso es lo que he dicho yo. Ya. Cachorro. Pecatolo, Señor, sí, señor. Atención, ahora va la pregunta difícil. Venga. ¿En qué día se cambió de canzoncillos por... Perdón. ¿En qué día se cambió el nombre de Proyecto Realidad por el de Nintendo Ultra 64? Ojo al dato, señores. Señor, sí, señor. ¿En qué día se cambió el nombre de Proyecto Realidad por el de Nintendo Ultra 64? ¡Hala, vámonos! Bueno, pues ya se van. Supongo que luego volverán porque esta gente son así. Se repiten más que el ajo. En fin, preguntas difíciles, ¿eh? Carlos. Hombre, y la hora también, ¿no? La hora podríamos preguntar también, ¿no? Pero bueno, con que no vamos a ser buenos y estamos sorteando aquí un montón de consolas con Nintendo. Exactamente son 50 y 26 juegos. De hecho, ya llevamos repartidas 30, ¿eh? Y un montón de videojuegos. Pues ya sabéis, chicos, os repito las preguntas para que no se os borre vuestro cerebrino mandri. Así que, atención, ¿cuáles son los juegos que aparecen en el spot de publicidad de Nintendo 64? Evidentemente se refiere al spot de televisión, ¿eh? Chicos, ¿cuáles son los videojuegos que aparecen en el spot de publicidad de Nintendo 64? Enumerarlos todos. ¿Y qué día se cambió el nombre de Proyecto Realidad por el de Ultra Nintendo Ultra 64? Fácil, ¿verdad? ¿A que no hemos puesto fácil? Pues ya sabéis, las direcciones como siempre. Es Game 40, apartado 222, código postal 28080 de Madrid. Game 40, muy fácil. Las dos preguntas, vuestros datos, tanto en el email como en las postales. Vuestros datos, importante, que si no os perdemos de vista y no sabemos quiénes sois. Así que os esperamos, como siempre, 7 días. Y volveremos la próxima semana regalando esas 10 consolas más las 10 otras de repesca entre las 4 semanas. Así que chicos, ya sabéis, la próxima semana, 20 consolas y 6 videojuegos más. Estamos que nos salimos. Pues chicos, ya sabéis las preguntas, el reto ya está lanzado al planeta Tierra. Si queréis consultar cualquier otra cosa, ya lo sabéis, que a partir de mañana al mediodía tendréis las preguntas de esta cuarta y última semana del concurso de Nintendo 64 en Game 40. Es muy fácil, la verdad que sí. Las preguntas son facilísimas y yo las sabría responder con el plano que tengo aquí las respuestas, pero vosotros no, evidentemente. En fin, señores, antes de que empecemos con los análisis y con los pinipón, que tienen muchas cosas que hacer, y con también el veredicto del Turok esta semana, vamos a lanzar un fatality que tengo aquí preparado. Prepárate también tú, Carlos, ¿eh? A ver. Manuel, ármate. Bueno, es un fatality pequeñito, digamos, pero vamos. ¿Cómo que pequeñito? Pequeñito, porque es simplemente un pequeño recordatorio a las casas de publicidad sobre los últimos anuncios que está viendo en prensa de distintos juegos. Son de una calidad bastante baja. Es verdad que últimamente pues hay muchísimos lanzamientos y es difícil cuidar la publicidad hasta el último detalle de tantos juegos, pero es un poco triste ver que juegos, y además juegos importantes como puede ser La ciudad de los niños perdidos, pues tenga un anuncio en prensa con un dibujo tan pobre, por lo menos para nuestro gusto. Esto también es una cosa, cuestión de gusto, que hay gente que le gustará, a mí personalmente no me gusta nada. Además, Carlos lo ha visto, este anuncio, ¿te acuerdas? ¡Qué cutre! ¿Qué el de La ciudad de los niños perdidos. Pues no me acuerdo. En versión de ese que estaba pintado al óleo. No lo recuerdo. No me acordaré del anuncio yo. Da igual, un anuncio bastante feo que quizá no hayas visto, pero bueno. Seguro que Signosis era muy bonito, lo que pasa es que... Pues no, la verdad, desgraciadamente era de Signosis y era bastante feo y poco original. Pero no es el único, también un juego como Soul Blade de Namco, un juegazo, uno de los mejores juegos que hay evidentemente en este momento, pues también tiene un anuncio bastante feo. Ataque incluso, la caja de Soul Blade. Pues, pero es que el anuncio es peor, es exactamente la caja, pero borroso y bueno, muy la pobre. La caja es fea de narices, una cosa ahí verde que no sabes lo que es. Han elegido al peor combatiente, además de todos los luchadores disponibles, pero además una foto muy fea. Y ya para acabar también, Moto Racer es un dibujo lamentable que bueno, muy triste estos tres juegos y algún otro, y esperemos que para el futuro ver grandes anuncios como fueron en su día, pues el de Wipeout 2097, Destruction Derby 2 y muchos otros. Bueno, pues chicos, ya nos quedamos con la copla del Fatality y lo lanzamos al planeta Tierra. Fatality. Y esos videojuegos que desde luego no tienen demasiada buena campaña de previsión, que se queden en tierra. Señores, nos quedan 5 minutos de programa, así que me parece que vamos a tener que aplazar lo del tour para la semana que viene. Manuel, sí, la verdad es que mi viaje a Virgin para ver sus últimos lanzamientos lo dejamos para la semana que viene. ¿También? Para hablar de cosas interesantes como fue el Resident Evil para PC, el Broken Sword 2, muchas cosas muy interesantes que analizaremos con detalle la semana bueno, que viene. Bueno, pues la semana que viene, ¿cómo están las cosas, eh? Semana que viene. Hablaremos de la comida en Londres también. Es verdad que ya me tienes que contar todo a mí eso, ¿bien? Bueno, ¿qué pasa? ¿Nos espero que en Signosis comáis un poco mejor, porque en Virgin... ¡Qué horror! En fin, chicos, hay cosas interesantes. Hay que dejar de la comida también tú. Que no, la verdad es que nos trataron excelentemente y lo de la comida es una pequeña anécdota de las muchas que hubo, pero vamos, un detalle sin importancia dentro del buen trato y lo bien que nos lo pasamos. Bueno, el señor Arzac... Y los grandes juegos que vimos. ¿El señor Arzac y el señor Arguiñano han terminado ya? Yo creo que sí. ¿Todavía no? ¿Qué hay de postre? Señores, hay cosas que desde luego en este mundo es mejor evitar. La malaria es una de ellas y Piripón otra. ¡Dios mío! ¿Qué pasa? ¡Es una catástrofe! ¿Qué pasa? Relájate. No puedo, Pin, es que... Relájate, siéntate. Toma una lata de Coca-Cola, toma. Hombre, gracias, tío. Toma, bebe. Está vacía. Ya, me la he bebido yo antes. ¡Está! Escúchame, que esto es terrible, es porque una guerra. Dios mío, ¿qué pasa? Esa es nuestra peor pesadilla. ¿Qué pasa? Llega Darth Vader. Peor que Darth Vader. ¡Guillem! Peor que Guillem. ¡Manuel! Bueno, sí, también peor que Manuel. ¿Carlos? Hombre, me lo estás poniendo difícil, ¿eh? Verás, es que venía yo de la tienda de videojuegos y de repente he visto que el inspector de Hacienda venía hacia nuestro piso. ¡Dios mío, qué dices! ¡Escóndelo todo! ¡Hay que esconder todo! ¡Rápido! ¿Qué paquete voy a contar? ¡Dios mío, yo escondo la Saturn, corre! Es que ¡yo a Nintendo 64! ¡Venga, vamos a esconderlo todo! ¡Los juegos, rápido, los juegos! ¡Hay que esconder los juegos! ¿Dónde vas a la PlayStation? La Play... No nos da tiempo a... Bueno, decimos que nos la han regalado. ¡Los videojuegos al váter! ¡Al váter con los videojuegos! ¡Los videojuegos al váter! ¡Tira la cadena! ¡Vamos a la ventana, a la televisión! ¡Espera, las llaves del Ferrari, escóndelas! ¿Dónde? No sé, cómetelas. Pinipón. Ya está, ante todo calma. Aparentemos que no tenemos un duro. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, soy Bran, soy el inspector de Hacienda. ¿El inspector de Hacienda? ¡Qué sorpresa! No lo esperábamos. Ya, me imagino que no me esperaban. Pero pase, pase, por favor, pase. Sí, vale. Bueno, como puede ver, no tenemos nada que declarar. Porque... ¿Dónde me siento? No, es que no tenemos sillas, no tenemos dinero. Bueno, pues en fin, nada, siéntese como en su propia casa. Vale, vale. Lo único que tenemos es esta PlayStation, pero nos la regaló una tía nuestra. Ya. ¿Y eso que está ahí al lado, qué es? No, el único videojuego, pero es muy malo, damos pena. ¿Qué les parece si me quedo con vosotros a jugar? ¿Eh? Bueno, es que teníamos otra cosa que hacer. Nos quedamos a jugar. Por supuesto, nos quedamos a jugar. ¡Ay, mi niño! ¡Haciendita! Bien, bien, usted se queda a jugar, pero hacemos una pequeña apuesta, ¿eh? Si nosotros le ganamos a este videojuego el Twisted Metal, que es bastante malo, por cierto, no declaramos Hacienda, ¿de acuerdo? ¡Eso! Buena, Pon. Bueno, de acuerdo. No saben con quién se meten. De acuerdo. Vale, pues venga. ¡Vamos a jugar! ¡Venga, bueno, venga! Como usted puede ver, nada más encender el juego... ¿Sí? Pues uno ya se da cuenta de que quedamos pera, que este juego no es ninguna maravilla. ¡Como su mujer! Oye, niño, no te pases. No, lo dice en bromas. No, no se refería a su mujer, se refería a la del señor del cuadro. ¡A su suegra! A ver, Pon, ¿qué te estás pasando? Ya, me lo estoy pasando muy bien. Bueno, pues como ves, un juego muy malo, con unos gráficos muy malos, que se mueve muy mal. ¡Como su mujer! Pon. ¡Oye! Bueno, ¿qué? ¿Vamos a jugar ya de una vez? Me estoy poniendo muy nervioso. Usted cálmese, temple el nervio. Voy a beber de esta lata. Está vacía. Claro, es que no tenemos dinero. Bueno, tranquilo, cachorro. Vamos a echar una partida. Pero ¿qué es este juego? Si es malísimo. Sí, ya se lo hemos dicho, que es malísimo. Pero vamos a ver, ¿qué hay que hacer? Usted lo que tiene que hacer es, pues tiene un coche como los de Mad Max y la cúpula del trueno que salía Tina Turner, que estaba muy buena, que tenía unas piernas como su mujer, ¿no, eh? Se está pasando. Bueno, pues entonces lo que tiene que hacer es disparar, luchar contra los enemigos, porque tiene muchos coches donde elegir, pero claro, tampoco hay tantos como usted esperaba encontrar. Entonces lo que tiene que hacer es cagarse con los coches que tiene a los otros coches. Al final el juego es un desmadre. Hay que ir conduciendo por la pared, te carga todo. Y encima lo malo que tiene es que cuando coges el pato, o sea, es muy, muy mala. No sabes controlar y es muy difícil. Fuera. Y encima el viejo, bueno. Bueno, ¿qué? ¿Entonces qué? ¿Echamos una partidita en serio? Bueno, venga, pasarme uno de los mandos. ¿Quién de los dos va a jugar? Ah, ya juego yo. Sí, eso, que juegue este. Que lo hace mejor que su mujer. Bueno, ya vale, ¿eh? Basta ya, vamos a jugar ya. Bueno, venga, Star. Bueno, como puede ver, lo único bueno que tiene el juego, y es lo único bueno que tiene, es que se puede jugar a pantalla partida a dos jugadores. Sí, es verdad, se puede mandar a pantalla partida como su mujer. ¡Basta ya! 100 puntos, Pim. Vamos a jugar ya. Bueno, Dios mío, vamos a jugar. 3 horas más tarde. Vaya, qué suerte tiene usted. Ya. Otra vez ha tenido suerte, ¿eh? ¿Qué, echamos la revancha? No. Venga, vayan haciendo la declaración de la renta. Este juego Twisted Metal es horroroso, pero yo me he llevado su declaración de la renta, como mi mujer. Horrible, realmente horrible. Hacienda somos todos y también Pinipón. Oye, Pin, ¿sabes cuánto cuesta Nintendo 64? Fácil, si las de 32 bits cuestan unas 25, Nintendo 64 50. Exagera. ¿40? ¿30? Casi. ¡29.990! Estás bobo. Pero si tiene el doble de potencia, el triple de velocidad y los mejores juegos. Sí, bobo. Nintendo 64, entra en juego. Bueno, pues al fin me siento contento después de poner a los Pinipón. Qué contento estoy, Carlos. Nos ha pillado la tienda. No, me ha puesto nervioso, más de contento. Oye, la pregunta, ¿tú cuando trabajas en Inglaterra, quién tienes que declarar a la hacienda? ¿A Inglaterra o aquí? A Inglaterra. ¿A Inglaterra? Al IR Revenue o algo así. Toma, si ya es difícil completar la declaración de hacienda, imagínate en inglés. Yo creo que no hay declaración aquí, ¿eh? Oye, ¿y cuando acabas pone game over? No. Ah. No, pone over. Señores, como siempre ha sido un placer estar con vosotras y no con otra persona. Así que nos vamos a ir ya. Manuel Martín Vivaldi. Adiós Guillén, adiós Muf, adiós Carlos, adiós Tamagotchi. Tamagotchi se ha ido a su planeta, que no me aguantaba más. ¿Cómo? ¿A su planeta? Y abierto la ventana y lo tiraba a su planeta porque yo sí que no lo aguantaba más, vamos. Pero bueno, ¿cómo has hecho eso? Venga ahí. ¡No te vale a mí las 3.000 peras que vale mi chorro! ¡Es posible! Carlos, en fin, que ahora acabo...